Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, Municipio de Chenaló, Chiapas, México. 12 de agosto de 2022. Al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al pueblo creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, a las personas defensoras de derechos humanos, a los medios libres y alternativos, a los medios de comunicación nacional e internacional, a la sociedad civil nacional e internacional. Hermanas y hermanos, hoy se cumplen 13 años del inicio de la liberación y premiación masiva de paramilitares que se encontraban presos por haber efectuado la masacre de 45 personas y 4 bebés que eliminaron antes de nacer. Hecho lamentablemente ocurrido el 22 de diciembre de 1997. A pesar de que varias personas confesaron haber efectuado este crimen de lesa humanidad y que también fueron señaladas e identificadas por las víctimas, aún así, el Estado mexicano decidió liberarlas. Como sobrevivientes, queremos comunicarles que seguimos firmes en la lucha por la justicia y verdad para nuestras y nuestros mártires. Somos testigos y verdaderos de esos terribles hechos y seguiremos denunciando a las responsables de la masacre. Por eso han seguido atacándonos, ya no con armas de grueso calibre y machetes, sino con burlas, desprecio, amenazas, engaños y múltiples intentos para dividirnos, sobornarnos y acabar con nuestra organización. No solo nos han atacado los grupos paramilitares y sus sucesores, cuyas armas siguen siendo una amenaza en nuestras comunidades que nunca fueron decomisadas ni desarticulados porque el Estado no efectuó una investigación verdadera, sino que estos grupos siguieron operando una impunidad bajo la protección de las autoridades y por lo mismo seguimos viviendo una violencia tanto en el municipio de Chenaló como en Panteló y municipios vecinos. Una de las últimas víctimas de la violencia que estamos viviendo es nuestro hermano Simón Pedro Pérez López, expresidente de nuestra organización, asesinado cobardemente hace un año por su trabajo como defensor de la vida y de la tierra y constructor activo de la paz. Su asesino solo le conviene a quienes les incomoda y quieren apagar nuestra lucha no violenta por la verdad y la justicia. Este hecho tan lamentable es un motivo más para nuestra lucha, aunque el Estado, los paramilitares y delincuentes quieren meternos miedo. Seguimos trabajando hasta lograr que se haga justicia por la masacre de Acteal, que está en impunidad en los 3 niveles de gobierno. Una de las impunidades avergonzantes ha sido el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el 12 de agosto de 2009 ordenó la liberación inmediata de 20 paramilitares y sentó las bases jurídicas para la liberación de todos los demás. Es así como cerró todos los caminos legales para poder llevar a juicio los autores materiales e intelectuales que se coordinaron para hacer posible este crimen de lesa humanidad. por estos hechos y los otros casos hacia los pueblos originarios de Chiapas y México. Que es que para nosotras las abejas, la última instancia de procuración de justicia en el país, le hemos llamado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además de los ministros de la Suprema Corte de Justicia que decidieron liberar a los paramilitares, también actuaron abogados y escritores que promovieron esa liberación hace 13 años. Con esos hechos, protegieron a sus jefes en las más altas esferas del gobierno para no ser juzgados como Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de la República. Hace 13 años que los ministros de la Suprema Corte de Justicia decidieron desechar todas las pruebas que aportamos con valentía y esfuerzo. A pesar de que en el proceso de aportación de pruebas revivieron nuestros dolores y recibimos amenazas de muerte y venganza por parte de los asesinos. Debido a que el Estado nunca quiso hacer justicia porque está involucrado, decidimos llevar nuestro caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2005 y hasta principios de noviembre de 2010. Recibimos la noticia de que nuestro caso fue admitido en ese año. En ese año vimos una luz y puerta de esperanza para la justicia, la verdad y la memoria de nuestros familiares masacrados y para quienes seguimos en la lucha pacífica. Consideramos que las mentiras y que el Estado hizo verdad. La verdadera justicia y la mismísima verdad saldría a luz y se pondría a los ojos de nuestros pueblos. La verdad y la esperanza nos asiste. Seguiremos esperando el informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordenara el Estado mexicano a que asuma su responsabilidad internacional por la masacre de nuestras hermanas y hermanos, que es un crimen de lesa humanidad, que también asuma públicamente las consecuencias de la masacre, como el desplazamiento forzado, la quema de casa, el robo de pertenencias y el solapamiento a los autores materiales e intelectuales de la masacre, tales como los titulares de aquel entonces de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, jueces de distrito, magistrados y los ministerios públicos, hasta los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han tenido responsabilidad en el aplazamiento de la justicia. Le pedimos y solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ya dicte el informe de fondo por el caso Acteal, conocido por esta institución como informe número 146.10, Manuel Santis Culebra y otros masacres de Acteal. Con este informe sabemos que se abren caminos posibles para la verdad y la justicia, para nuestras hermanas y hermanos que les quitaron la vida, para las personas que están padeciendo diversas secuelas como traumas, enfermedades del corazón, miedo permanente, depresión y tristeza crónica, diabetes, cáncer y otras enfermedades que también violan nuestros derechos humanos. También le decimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no queremos que sigan muriendo más personas como nuestro hermano Manuelito, sobreviviente de la masacre de Acteal, que sobrevivió al cáncer por la ayuda solidaria de personas de buen corazón de la Ciudad de México y lamentablemente falleció por negligencia médica en San Cristóbal de las Casas el 10 de noviembre de 2012. Nuestros mártires alimentan nuestra esperanza. Quienes van falleciendo sin ver la justicia también son nuestras banderas de lucha. Todas esas almas y conciencias son nuestra luz. No nos cansaremos de luchar por eso. Tocamos el buen corazón y la buena voluntad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que dicte ya el informe de fondo y así evitar una prolongación de la injusticia por optar el camino del informe de fondo de nuestro caso. Y tenemos claro que nuestra lucha por la construcción de los caminos de la paz, la verdad y la justicia es permanente. Hoy queremos recordar que desde hace 25 años hemos resistido el desprecio y el olvido, así como del racismo sistemático con el que se ha tratado nuestro caso desde el manejo irrespetuoso de los cuerpos masacrados y los que fueron sacados del vientre materno hasta las autopsias descuidadas y alejadas de los protocolos internacionales para tratar este tipo de negocidio. Hasta el proceso de integración descuidada e indebida de las averiguaciones previas que han permitido la impunidad y la mentira sobre los hechos. Entendemos que un Estado que se juzga a sí mismo nunca va a demostrar su propia culpabilidad y responsabilidad. Por eso insistimos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ya dicte el informe de fondo como una muestra de justicia en las instancias internacionales por el terror que infundieron a nuestras familias, comunidades y pueblos durante la guerra de contrainsurgencia prevista por el Estado mexicano en el llamado Plan de Campaña Chiapas 1994, operado por la Secretaría de la Defensa Nacional, que el entonces presidente Ernesto Zedillo fue el encargado de aprobar recursos de instituciones de seguridad a nivel federal, estatal, municipal, para crear, reclutar, entrenar, financiar con armas y proyectos gubernamentales a los grupos paramilitares que les hicieron el trabajo sucio en Chiapas, mientras simulaban el diálogo con el EZLN para una salida negociada al levantamiento armado, violando la ley de concordia y pacificación para una paz justa y digna en Chiapas. En Chenaló, los principales colaboradores de este plan fue un grupo de paramilitares priistas de Chenaló que se coordinó con cuerpos de seguridad pública estatal y funcionarios públicos priistas y del partido del Frente Cardenista de aquel entonces. Ante intento de exterminio de nuestra lucha que siguió a la masacre con igual premeditación, alevosía y ventaja por parte del Estado. La milagrosa sangre de nuestros mártires y el poder de la oración nos ha permitido sobrevivir y continuar en pie de lucha. Hemos sobrevivido a la primera división en nuestra organización en 2008, al actuar de la Suprema Corte de Injusticia de proteger a ricos y criminales que quieren eliminar a quienes luchan por la paz y la verdad. Por la vida y defensa de la tierra y el territorio. También hemos salido adelante por la usurpación del nombre y legado de nuestra organización, que quisieron rematar la idea de la solución amistosa para engañar a la opinión pública y a un grupo de los sobrevivientes de la masacre, de que es posible la justicia en el caso actual sin tocarle un pelo al ejército mexicano ni a los responsables de la seguridad pública que llevaron a cabo los planes de campaña que dieron origen, hicieron posible y supervisaron la creación y actuación de los grupos paramilitares impunes en Chiapas, cuyas secuelas seguimos enfrentando. Es por eso que hoy más que nunca agradecemos las organizaciones colectivas, grupos e individuos que no nos han dejado solos desde aquel amargo día, hace 13 años, en que estuvimos fuera de la Suprema Corte y simplemente no podíamos creer el desprecio por la vida de nuestros 45 mártires y 4 bebés que significó el fallo con el que 3 ministros y una ministra cerraron el caso actual, sin tomarse la molestia de haber con algún sobreviviente secuestrando la verdad y condenando a todas las víctimas de la masacre a un camino aún más largo y penoso para conseguir la justicia, garantizando inmunidad al único grupo contrainsurgente que hoy continúa. Le seguimos pidiendo a todas las hermanas y hermanos solidarios que sigan con nosotros, exigiendo fuerte y claro la presentación sin más demoras del informe de fondo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso actual y reproduciendo nuestra palabra en todos sus esos espacios y utilizando todas sus redes. Desde Actear, Casa de la Memoria y la Esperanza, atentamente, la voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas, firma por la mesa directiva Manuel Pérez Jiménez, presidente, Antonio Ramírez Pérez, secretario, Víctor Manuel López Gómez, tesorero, Mariano Sánchez Díaz, subsecretario. Gracias.